invitado especial aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inglés a los 940 AM y también a través de las radios amigas que se unen para replicar este programa en Saraguro, Radio La Voz del Buen, la Radio El Buen Pastor en esta ciudad, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y también en el satélite www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. También estamos a través de la señal de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas. Bienvenidos y bienvenidas a esta gran jornada en la que conoceremos el talento de Cristian Fabián Cherres Paredes, así como también esto que nos comparte granpausa.com respecto de cómo y cuándo deben implicarse los padres de familia en la educación musical de los hijos. ¿Qué les parece si antes de conocer cada uno de estos detalles, saludamos ya a nuestro invitado? Cristian, Florilegio Musical Ecuatoriano, le da la bienvenida. Buenos días, ¿cómo está? Yo muy bien, feliz de tenerle aquí a usted en los estudios de la radio. Y ahora sí, ¿qué pasa? ¿Cómo y cuánto deben implicarse los padres en la educación musical de los hijos? ¿Usted se habría imaginado que también los padres somos parte importante en la educación? Bueno, en todo el mundo, en toda la educación. Porque hay historias como los músicos y dicen, mi papá no quería que sea músico, mi mamá peor. Y bueno, actualmente vemos que la mayor parte de los papás llevan a sus hijos a los conservatorios o también ponen los maestros particulares. Después le vamos a preguntar a nuestro invitado qué ha sucedido con él, si ha tenido o no esta experiencia motivadora. Y bueno, esto dice así. La implicación de los padres en la educación ha demostrado ser positiva en la mayoría de los casos. Sin embargo, no todo vale. Y a menudo los padres cometemos fallos que acaban perjudicando al niño que aprende. En cualquier caso, en el aprendizaje de un instrumento, la figura de los padres es esencial. La investigación ha reconocido la importancia de los padres en el desarrollo musical de los niños pequeños, así como el hecho de compartir las experiencias musicales que promueve una poderosa conexión entre padres e hijos. ¿Por qué implicarse? Aquí les vamos a dar las razones de granpausa.com y dice que los padres pueden iniciar, facilitar, restringir y dar forma al desarrollo de intereses de los niños y a su participación en el aprendizaje instrumental. La participación de los padres en el aprendizaje de los instrumentos a menudo implica el crecimiento de relaciones complejas padres e hijos. Los padres apoyan el aprendizaje instrumental, el conocimiento y las actitudes de los estudiantes. La buena o mala relación entre padres y profesores afecta el aprendizaje instrumental de los estudiantes. Los padres pueden animar a continuar los estudios musicales cuando el estudiante se desanime. En un estudio realizado en Hong Kong, los padres se ven como los principales agentes a la hora de influenciar en los hijos en el aprendizaje del instrumento. Por detrás de los profesores, los medios de comunicación o los amigos del niño. Ahora, usted se pregunta, ¿y ahora cómo me meto en la vida de mi hijo o de mi hija? Hay métodos de probado éxito que se apoyan directamente en la presencia y en la participación de los padres. Es el caso del reconocido método Suzuki, por ejemplo. Este método, desarrollado por el violinista Shinichi Suzuki, se centra en el aprendizaje de la música como un lenguaje. Para ello, método Suzuki pone a los padres en la ecuación. Igual que ocurre cuando un niño aprende a hablar, los padres están involucrados en el aprendizaje musical de su hijo, asisten a clases con el niño y sirven como maestros en casa durante la semana. Los padres a menudo aprenden a tocar antes de que el niño, por lo que ella entiende lo que se espera de él. Los padres trabajan con el maestro para crear un ambiente de aprendizaje ahí muy agradable. Ustedes recordarán que aquí en los estudios de la radio, pues también hemos tenido invitados precisamente para trabajar este método, porque ya se instauró aquí en Quito, Ecuador. No solo el método Suzuki habla de la importancia de implicarse en el aprendizaje de instrumentos derivados de estudio, describen las formas en que los padres deben estar ahí. asistir a clase con los niños. Dirá, pero yo no tengo tiempo. Sin embargo, miren ustedes que es importante en edades tempranas y hasta los 10, 12 años de edad a la que se debe dar más espacio y responsabilidad al niño. Asistir con ellos a clase cumple una doble función. Los niños sienten el apoyo e interés de sus padres. Los padres pueden observar si su hijo está llevando a cabo las lecciones del profesor en casa y si lo está haciendo de forma correcta. Asistir a sus audiciones y conciertos, eso es parte importantísima, porque es darle la importancia necesaria al trabajo que están haciendo. Mantener un contacto con el profesor experto, tanto en el aprendizaje de instrumento como en la pedagogía. Supervisar el estudio, ahí hay que estar atento. Completar el aprendizaje asistiendo a conciertos o viéndolos en televisión. ¿Para qué? Para acercarnos, para tener un poquito de conocimiento, quizá ir afinando también nuestro oído o ver cómo se presentan para nosotros poder también tener una idea de cómo hacerlo, porque estas actividades de manera familiar, los conciertos didácticos, películas, programas infantiles nos ayudan a desarrollar también nuestro conocimiento. ¿Qué errores evitar? Miren ustedes, que eso también nos dice granpausa.com. Ni demasiado crítico, ni demasiado halagador. Ahí, ¿cuánto? Decirle cuánto te falta y decirle también que está excelente. Siempre incentivar, motivar. Porque al niño hay que dejarlo volar. Acciones como ir a clase con el niño, supervisar su estudio, deben irse abandonando a medida que crece. Es decir, que llegará un momento donde usted tendrá que decirle, chao, nos vemos. Proyectarse hacia su hijo. Si eres músico y quieres que tu hijo también lo sea, mucho cuidado. Por un lado, no tienes por qué interesarlo en estudiar música, aunque es bueno para él tener unas nociones, ni mucho menos obligarlo. Eso es parte importante que usted debe tomar en cuenta. Y estudiar por obligación es importante que como padre te asegures de que tu hijo, que no tiene el sentido de responsabilidad aún desarrollada, practique un poco todos los días. Con esto, mis amigos y mis amigas, yo les invito a que también miren, así como la música implica estas grandes responsabilidades, en la vida cotidiana también hay muchas que necesitamos ponerles mucha atención, estar ahí siendo parte importante en el desarrollo de nuestros hijos y de nuestras hijas. Les mando un abrazo grande. Hoy está en controles Francisco Viracoche, quienes habla Laura Ríos Armijos. Pero mientras usted se abraza, se da los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, yo les invito a escuchar música. Y en este instante les voy a dejar en compañía de una bomba de chota. Aquí está el maestro Guido Aguirre para compartirla con todos y cada uno de ustedes y que disfruten de la buena música. Thank you. Si antes un pasillo, una salsa, una cumbia o un tango eran géneros musicales muy definidos, ahora ya no. En pleno siglo XXI, la música se fusiona para crear nuevas experiencias musicales y culturales. Bienvenidos a Sonido 21. ¿Qué tal? ¿Han disfrutado de esta bomba ecuatoriana? Ahí uno de los instrumentos, como es la armónica, se hacía presente en este tema musical. Pero bueno, ha llegado el momento de saludar a Cristian Fabián Cherres Paredes, ecuatoriano, nació precisamente aquí en Quito en el año de 1991. Su madre, la doctora Patricia Paredes, y su padre, el doctor Fabián Cherres, ha estudiado en el Conservatorio Nacional de Música, es decir, que bueno, es un joven talento que ha pasado la mayor parte haciendo música. Bienvenido, gracias por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias. A ver, coméntame, Cristian, ¿qué tal esta lectura de GranPausa.com que habla de los padres, la importancia de estar cerca de sus hijos en el desarrollo o más bien en la vida estudiantil? Es algo fundamental, como toda educación, ¿no? Así como se preocupan tanto de lo importante que es que el chico saque buenas notas en el colegio por matemática, así de importante es que se dediquen los padres a sus hijos en la música. ¿A ti te acompañaron? En mi caso, no fue tanto así. Fue más porque no tenían dónde dejarme, un poco. Pero al final me gustó mucho. Ahí era una guardería. Claro. Generalmente los padres aquí piensan un poco, no tienen dónde dejarles a los hijos, entonces en el conservatorio. ¿Pero te terminaste enamorando? Claro, me gusta mucho. ¿Cuál es el instrumento que te llamó la atención? La guitarra. ¿Siempre mucho la guitarra? Sí, ajá, desde el principio. ¿Y empezaste aprendiendo qué tipo de canciones? ¿Clásicas, ecuatorianas? ¿Qué pasó ahí? Muy enfocado a la música clásica. Y también un poco de repertorio ecuatoriano. ¿Cómo fue tu niñez? Si bien es cierto, estuviste aprendiendo música, pero debes algún momento haber entrado a la escuela. Coméntanos, estuviste en la esquina con los muchachos haciendo las musiquitas ahí por allí, conquistando a las chicas con la guitarra. ¿Qué pasó? Ya, generalmente sirvió mucho que entrara al conservatorio porque me dedicaba tiempo completo a estudiar. Tiempo completo, no pasaba ni un minuto en la calle. Ni un minuto en la calle, jamás tomé, jamás fumé. Y fue justo por esto que en el conservatorio se enseña desde chiquitos a estudiar varias horas al día. Hay este seguimiento a los niños. Entonces aprendí eso, ¿no? Y tal vez casi toda mi vida la he pasado en el conservatorio, ¿no? El nacional. No hubo esquina. No hubo esquina. Ni ahora. Bueno, vamos nosotros a escucharte. ¿Qué te parece? ¿Qué nos trajiste? Voy a tocar Vasija de Barro. Perfecto. Entonces vamos a escuchar nosotros este tema musical junto a Cristian Fabián Cherres. Bueno, ahí escuchamos a nuestro invitado Cristian Fabián Cherres con este tema musical, La Vasija de Barro. ¿A dónde nos trasladamos cuando interpretamos este tema, Cristian? Vasija de Barro, cuando yo toco, a mí me lleva hacia nuestros orígenes ecuatorianos, ¿no? Es como, yo siempre escucho esta canción y veo cuando otras personas la escuchan y comienzan a tararearla, ¿no? Los niños, incluso los niños saben decir, ah, esa canción canta mi papi, ah, esa canción canta mi mami. Entonces es algo, yo creo que es un himno ecuatoriano. Parte de la idiosincrasia del pueblo. Ajá. Bueno, ¿y qué ha pasado? Vamos a ir conociendo después del desarrollo de esa niñez. ¿De pronto en alguna ocasión ha habido una faceta de creación tuya que te hayas puesto a componer canciones? Sí, cuando era pequeño. Justo cuando era pequeño me gustaba cantar. Cantaba en la iglesia, cuento mucho. Cantaba en la iglesia y inicialmente... Como anécdota te cuento que una vez canté hasta Dos Mujeres Un Camino por el Día de la Madre en la iglesia. Entonces, ese tipo de cosas siempre me gustó. Bueno, ¿y qué pasó ese día de haber dicho? ¿Y ahora qué pasó al joven? ¿No cantó las canciones religiosas siempre? Fui con esa idea, sí. Bueno, pero la iglesia muchas veces abre también las puertas para los grandes artistas, donde no solamente se canta la música que es apegada a la religiosidad, también temas que te pueden apasionar y que realmente te lleva por ese camino, por ese rumbo de tener una profesión junto a la música. Ajá, sí. A ver, la iglesia me sirvió porque siempre me presentaba ahí. Cada año, cada fiesta, me presentaba en la iglesia cantando. Alzaba la mano, decían, ¿quién quiere dedicarle un poema a su madre? Yo alzaba, iba y cantaba. Sí, entonces, por eso me sirvió. Y esa vez canté Dos Mujeres de un Camino porque no sé. ¿Qué ha significado para ti, por ejemplo, adaptar las canciones? Tú estudiaste en el conservatorio y sabes esta cuestión de la música clásica y que estamos enfocados solo en eso, pero el hecho de cantar la música popular ecuatoriana, ser parte de los repertorios en los conservatorios, ¿Cómo miras tú esto? Creo que aún hay muy poco repertorio ecuatoriano dentro de los conservatorios. Las personas que han aprendido mucho repertorio ecuatoriano lo han aprendido afuera. En mi caso también estudio en la Universidad San Francisco y también la he aprendido ahí más que en el conservatorio, que es un poco más enfocado hacia lo académico, lo europeo. No tanto lo nacional, a pesar que hay, pero es muy poco. Hablamos de lo europeo, pero ¿acaso las canciones, las melodías que hicieron estos grandes músicos no tuvieron nada que ver con lo popular de esos países? Sí, también hay todo un periodo, ¿no? E incluso acá hay todo un periodo en Europa en el que se cogió la música popular de allá y se la trasladó hacia... Partituras. Hacia las partituras, ajá. Y en Ecuador también hay todo ese movimiento... que se hizo, pero en sí en los conservatorios no es, ahora todo el semestre vamos a estudiarle a Carlos Bonilla Chávez, todo el semestre, todo el año no pasa eso, lastimosamente es, bueno, vamos a ver una obra de Carlos Bonilla Chávez hoy, y todo lo demás le vamos a dedicar hacia otros países, y eso pasa cada año. Entonces muchos, incluso amigos, no se saben las canciones, simplemente aprenden mecánicamente. Ajá, a veces pasa eso. Todos tienen fallas. Y no hay corazón ahí. No se pone el corazón cuando no sabes ni qué es lo que estás haciendo en tu guitarra. Claro, ese sería uno de los problemas que hay. Bueno, otra de las, tú nos decías, bueno, me gusta cantar, me gusta poner la voz, pero, por ejemplo, habrá una canción que tú en un determinado caso le pusiste título o pusiste partituras, o todavía... Claro. Sí, he hecho eso, bastante. De hecho, la universidad se enfoca mucho en lo que es la composición, así uh-huh. No seamos compositores. ¿Qué has compuesto? He hecho de todo, allá música ecuatoriana, pero no, jamás la he tocado al frente, jamás la he presentado, ha sido como proyectos nomás, entre amigos, entre cosas. ¿Te atreverías a hacerlo aquí en el programa? Aún no, le prometo que sí, en un futuro lo haré. En un futuro, no quieres atreverte en este momento. Ajá. Podemos seguir escuchando música. ¿Qué otro tema nos trajiste? Voy a tocar Elegía y Danza de Carlos Bonilla Chávez. Muchas gracias. Vamos entonces nosotros con el aplauso de nuestros amigos oyentes, aquellos que amplifican esta señal a través de www.radiocce.com. Thank you. esos aplausos para nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo se llamaba este tema? Elegía y danza, de Carlos Bonilla Chávez. Elegía y danza. Uh-huh. Bueno, una hermosa obra, diría yo. ¿Qué sientes tú cuando interpretas esto? Me da la sensación de que hay una elevada espiritualidad. De pronto llego a algo calmado, ese recorrido, ¿por dónde se va? Esta es mi obra favorita, Elegía y danza. Me gusta mucho porque es como que es calmada la primera parte, ¿no? La elegía es como que se le dedicara a alguien que partió al cielo en este momento. Y de repente cuando llego a la danza, es de nuevo como que me conectara con esas personas que han venido de generación en generación atrás de mí, ¿no? Que han estado ahí apoyándome, que siempre están aquí. Ese reencuentro. Ajá. Imagínate tú cómo los autores escribían estas canciones a través de la música, a través de estas grandes obras, tratando de escribir y decir lo que pasa en otro espacio. Sí, es interesante. Ajá, es Carlos Bonilla, justo es uno de los exponentes más grandes que tuvimos aquí en Ecuador, ¿no? Y ahora hay mucha gente que está siguiendo pasos para que llegue su música a otro lado. Yo lo nombro, para mí, dos grandes referentes que tengo ahora es Donald Regnier y María Tejada. ¿Te encanta? Claro, son personas que están haciendo que la música llegue a niños, que la música llegue a jóvenes. Entonces creo que eso es lo que se debe hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus sueños, tus propósitos, Cristian? Mi propósito, antes, era ser un gran músico. Un gran músico y que todo el mundo me ve. Ahora, mi propósito es también un poco pensar en la educación del país, traer algo, irme afuera y traer esa educación acá, porque algo que falta aquí en el país son pedagogos musicales. Ya los hay, pero no hay una gran cantidad. Entonces, eso es lo que quisiera. ¿Te quieres especializar en qué? En interpretación y en pedagogía musical. A nuestros amigos que de pronto desean participar, motivar el aporte de este ecuatoriano, de este talento maravilloso que tiene nuestro país, Cristian Fabián Cherres Paredes, puede marcar 2220966, 2220966. ¿Cómo nos gustaría que volvamos nuevamente a tener esas 100 llamadas acá en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Así que motívese, 2220966, 2220966, y nosotros vamos a apoyar siempre desde aquí, desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, para que estos jóvenes realmente lleguen a cristalizar esos sueños. ¿Y cómo lo podemos hacer? Impulsando el talento, quizá de pronto asistiendo a los conciertos que presentan cada uno de ellos. Ahora estamos escuchando que Cristian se está formando en la universidad y su sueño es salir a estudiar pedagogía musical y traerla acá al Ecuador. Qué bueno, no está diciendo me quedo, sino vengo con esa sabiduría para poderla compartir con los demás. ¿Qué te parece? Seguimos escuchando música. Claro. Vamos, ¿qué otro tema trajiste? Voy a tocar el primer movimiento del concierto en re mayor de Vivaldi. Muy bien. Bueno, yo no sé cómo se está sintiendo usted, pero yo estoy acá maravillada escuchando estos temas musicales interpretados por Cristian Cherres aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siempre motivador el trabajo de nuestros talentos ecuatorianos y miren ustedes, multifacéticos para presentar cada uno de estos temas musicales. Bueno, nosotros en este instante me parece que tenemos una llamada de Cristian, ya lo vamos a decirlo, no sé si quiere salir al aire nuestro amigo, queremos ver si es que nuestro amigo, sí, vamos a ver si es que tenemos el gusto. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida, ¿con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, le habla Marcia de Sandoval. Qué gusto, señora Marcia, ¿de dónde nos llama? Le llamo de la urbanización Monja de Orquídeas. De Sandoval, nos decía usted. Cuénteme, ¿qué le parece haber escuchado la interpretación de Cristian Cherres aquí el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Bueno, yo llamo por felicitarle, porque es digno de admirarse que jóvenes en este tiempo se dediquen a poner en conocimiento sus habilidades y más aún que se relacionen con el tipo de música ecuatoriana que tenemos, ¿no? ¿Qué tal le pareció este tema musical? Bueno, ahora lo hizo algo de Vivaldi, pero anteriormente hizo Elegía y Danza de Carlos Bonilla Chávez. Prácticamente uno se transporta, como dijo Cristian, se transporta al más allá, ida y vuelta. Ida y vuelta. Bueno, nos hemos ido juntas, ¿eh? Ajá. Sí. Qué bueno, mi estimada amiga, que usted... Bueno, yo no sé si Cristian... A ver, Cristian, la señora está interesada si vas a presentar algún concierto, pero yo sí lo voy a comprometer ahorita, públicamente. ¿Tienes alguna presentación? Sí, justo hoy en la noche tengo una presentación en el Patio del Arupo, que es un centro cultural justo para instrumentos acústicos, que está ubicado en La América y Veracruz, cerca de la Plaza de las Américas. Ahí, entonces justo hoy tengo un concierto ahí, una presentación. ¿A qué hora va a ser? A las 8 de la noche. Ahí está la invitación para usted, Marcia, para que pueda darse cita y compartir y conocer de cerca a Cristian Fabián. Ya, muchas gracias, ¿no? Y felicitaciones nuevamente al Cristian y que por favor les den más oportunidades en la radio para que ponga en conocimiento sus habilidades. Con muchísimo gusto siempre. Este espacio de Florilegio es para las personas que están en casa, que quieren llamar, que se motivan a hacerlo y participar, para también los jóvenes talentos, creadores, artistas, poetas y todos los que tengan creación cultural, para que se vengan, se dé cita a la radio de la Casa de la Cultura. Marcia, ¿algún mensaje más? Bueno, toda la suerte del mundo para Cristian y que Dios hará que llegue muy lejos. Y ¿verdad? Felicitaciones a la madre, sobre todo porque... una es la que siempre está atrás de los hijos, ¿no? Hasta hacerles muy grandes. Gracias, entonces, ese abrazo también le hacemos llegar a la doctora Patricia Paredes, a su padre, pero también yo quiero decirle a usted, Marcia, que continúe en la señal porque le vamos a dar una sorpresa para que pueda darse cita acá a los estudios de la radio, ¿le parece? Ya, muchas gracias. Un abrazo. Felicitaciones a la radio y a Cristian. Gracias a usted, Marcia. Como les decíamos, qué bueno. Marque 2229-66. Nosotros queremos que ustedes llamen, que se motiven, que sean parte de este evento. Pero yo quiero agradecer también a alguien que se ha dado cita contigo, Cristian. Ah. Te sorprendí, ¿eh? Te acompaña alguien hoy porque ella está transmitiendo vía Facebook tu programa. Sí, es mi prima, Ivette Olmedo. Ella... me está acompañando y siempre me ha acompañado, ¿no? Desde que soy chiquito. Es nuestra prima mayor y es la que nos cuida a todos. ¡Qué chévere! Ella está asumiendo, pues mientras la doctora trabaja, pues a veces hay alguien que nos ayuda. Siempre es un miembro de la familia y felicitaciones a Ivette porque eso significa que tiene un gran corazón para poder hacer este tipo de trabajo. Dejar sus cosas para poder acompañar a su primo favorito. Me voy con otra llamada. Saludos cordiales, Florilegio Musical Ecuatoriano. Abre los micrófonos para usted. Bienvenido o bienvenida. Sí, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Con la mamá de Cristian. Ajá, la doctora Patricia. Qué chévere que usted nos llame. Usted en este instante debe haber escuchado de pronto la entrevista que le hicimos a Cristian y hablábamos de la motivación, la importancia de que los padres estén siempre acompañando a los niños, a los hijos en el desarrollo artístico musical. Adelante con su mensaje. Sí, bueno, yo lo que quiero... es felicitarle a Cristian y decirle que me siento muy orgullosa de él, de que sea prácticamente un ejemplo para otros jóvenes que que no es necesario uno refugiarse en el alcohol, en las drogas, sino ocupar el tiempo libre de una manera provechosa. Y bueno, yo lo que quiero decirle es que siempre le voy a seguir apoyando y que siga adelante, que para mí es un referente mi hijo Cris. Un referente de tenacidad, referente de esfuerzo, porque la carrera de música no es nada fácil, ¿no? Necesita horas y horas de entrenamiento, dedicación, dejar a veces otras actividades. Yo le miro día a día a Cris, así en este plano. Y es un joven que tiene sueños, que tiene metas, y que más que todo, ahora que se está dedicando un poquito a la parte académica, yo le veo muy, muy encariñado en ese aspecto de enseñar, de transmitir lo que él ha recibido, la educación, desde prácticamente los 9 años hasta el momento. Cristian, ¿quieres decir algo? Muchas gracias por el apoyo, en verdad, gracias mami, le agradezco a toda mi familia y a todas las personas que siempre me han apoyado por esto, y yo quiero y algún día devolverles todo, ¿no? En algún momento devolverles todo. Ya les estás devolviendo, hermano. Doctora Marcia, muchísimas gracias a usted por su llamada y qué bueno, aplaudimos ese gesto de apoyar siempre a su hijo en esas metas y objetivos. Sí, y mi último mensaje es un poquito aconsejarles a las madres, ¿no? Yo soy médico-psiquiatra y trabajo con jóvenes con problemas de alcohol, de drogas, de a veces de fracasos académicos. Entonces, de que les apoyemos a los hijos, ¿no?, en sus sueños. Muchas veces los hijos no quieren seguir la carrera que nosotros hemos seguido, o sea, a veces los padres queremos que nuestros hijos sean una proyección nuestra, pero en realidad yo he comprendido que no, hay que dejarles vivir sus sueños y que cumplan sus anhelos en la vida para forjar seres humanos valiosos, ¿no?, que aporten a la humanidad. Y pienso que eso es triste, eso es lo que yo le considero a mi hijo. Muchas gracias. A usted, muchas gracias por su participación acá en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mira, Cristian, hemos despertado también el interés en nuestros oyentes y todavía tengo espacio. Si hay una llamada más, 2229-66, que con muchísimo gusto nosotros las vamos a receptar y decirte, Cristian, a ver, quiero comprometerte públicamente. Vamos a ver si es que lo logro. Yeah. A ver, estamos ya proyectándonos a hacer un programa radial aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura en homenaje al Día del Pasillo, que es el 1 de octubre. Pero me parece que primero cae fin de semana, ¿sí? A ver si, Panchito, me ayudas, 1 de octubre, ¿qué día cae? Me parece que es fin de semana. Domingo. Entonces nosotros realizaremos nuestro homenaje el día 2, lunes 2 de octubre. Así que te comprometo públicamente a ver si es que preparas tus pasillos para el día lunes encontrarnos. Te voy a fijar la hora en de tu participación y a ver si nos puedes acompañar. ¿Te parece que sí es posible? Claro, claro que sí, encantado. Perfecto. Y a nuestros amigos y amigas oyentes también, aquellas que deseen estar cerca acá en los estudios de la radio, compartir con los artistas que se den cita a este encuentro, pues nos daría muchísimo gusto tenerles como siempre y compartir. Que vengan para que estrechen las manos de nuestros ecuatorianos que se dedican a hacer la música popular ecuatoriana y también todas las músicas que lo hacen, nuevas fusiones también, porque ustedes ya habían escuchado que también estas fusiones hacen que haya más chicos, más jóvenes amando la música ecuatoriana. Cristian, quiero agradecerte por tu participación aquí en el programa. Me ha dado muchísimo gusto poder compartir contigo. Apoyamos esas metas, apoyamos tus objetivos. ¿Y con qué nos vamos a despedir? Voy a tocar las variaciones de Mambrú se fue a la guerra, de Fernando Soa. ¡Qué chévere! ¿Se acuerdan? Mambrú se fue a la guerra, chiribin, chiribin, chin, chin. Y bueno, no sé acá en guitarra cómo sonará, pero ahí le vamos y con esto les decimos que será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Ivette, por haberte dado cita acá al programa y también a ti, Cristian. Y con esto nos despedimos. Thank you.